Para Migdalia Carmenates Mayedo, recordar el año 1985 le trae una especial emoción, y es que guarda con mucho agrado una foto en la que aparece cerca del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Cuando eso yo trabajaba en la juventud y estábamos en plena reunión del buró, cuando nos llegó la noticia que había llegado nuestro comandante aquí al municipio. Eso fue motivado a que en ese mes había pasado el ciclón Key, y el compañero Fidel, siempre preocupado por lo que le pasaba a la población, vino a hacer la visita aquí a Cubita, que habíamos sido afectados por el ciclón. ¿Qué pasó cuando estás en esa reunión del buró y llegan y dicen que Fidel está aquí en el poblado de Sola? Bueno, imagínate la emoción que sentimos, que todos dejamos la reunión y salimos corriendo para donde estaba el comandante, que era en la avenida Mario Herrero Toscano, cerca de la juventud. Yo tuve la suerte de pasar entre la multitud de las personas que habían allí y quedé muy cerca de Fidel. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. 3 décadas han transcurrido desde que Fidel visitara el poblado de Sola, pero aquel día permanece intacto en la memoria de Migdalia, quien asegura muy emocionada. La principal preocupación de él eran los damnificados por el ciclón, y en esa calle había un compañero que había sido damnificado por el ciclón, y entonces él vino a su casa con la preocupación de qué le había pasado, qué le hacía falta. Inmediatamente, bueno, conversa con él y da las orientaciones que había que construirle su vivienda. Luego de esa foto, tú me comentas que también eras corresponsal. ¿Cómo es que llega esta foto donde apareces tú muy cerca del comandante en jefe? Yo trabajaba en la juventud, como ya dije anteriormente, era cuadro de la juventud, pero era corresponsal del periódico Adelante, era corresponsal de nuestra emisora cubiteña, y el primer secretario del partido me dedica una foto donde yo estoy cerca de Fidel. Y también del periódico Adelante me enviaron otra foto. ¿Qué sentiste cuando pudiste apreciar esta foto, que estás prácticamente muy cerca de él escuchando todo lo que decía? Bueno, imagínate la alegría y la satisfacción que es para mí. Yo, por supuesto, quiero mucho a mi comandante y eso a mí me enorgullece mucho. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. La experiencia de Migdalia Carmenate es orgullo de los cubiteños, quienes, víspera del 90 cumpleaños de Fidel, continúan fieles a su legado y a la Revolución Cubana. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.